Educación Popular. Estás escuchando Panorama. Compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Muy bien, 10 de la mañana con 30 minutos, estamos para conversar con un amigo de la casa, columnista estelar de esta radio. Hablamos del amigo Marcos Pérez, Marcos Sierras, que está con nosotros a esta hora. Estimado Marcos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Juan, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Acá estamos siguiendo de cerca lo que pasa en todo el mundo, en todo el país, en la zona. Y vos estás allá en Buenos Aires y siempre nos traes novedades interesantes de lo que se vive allá, en primera mano. ¿Qué nos podés contar desde Buenos Aires, Marcos, en la mañana de hoy? Bueno, la noticia sí que está como, de alguna manera, sobrevolando todo el ambiente en la ciudad de Buenos Aires, pero también a nivel nacional. Es el allanamiento a una sede de la policía de la ciudad por parte de la policía aeroportuaria, a propósito de que se conoció que la policía de la ciudad ha espiado a dirigentes sociales, políticos, incluyendo a la vicepresidenta y al presidente de la nación, con un sistema de cámaras que tiene alrededor de 80.000 cámaras de alta definición y que, con datos biométricos, reconoce a las personas en la calle, ¿no? Entonces, se ha seguido y las está siguiendo en función de intereses que todavía no se saben muy bien, ¿no? Ese es un, digamos, que en cualquier país del mundo sería un escándalo de proporciones y haría renunciar a hasta primeros ministros o, en este caso, al jefe de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Esto habría ocurrido durante la gestión del actual jefe de la ciudad de Buenos Aires? Exactamente, porque las cámaras se han colocado ahí 7 años a esta parte. Bueno, entonces puede ser que haya novedades, que esto le va a generar algún ruido. La verdad es gravísimo porque el utilizar esas cámaras, específicamente, el protocolo es que pueden cargarse los datos biométricos de personas que pide la justicia. No lo puede hacer arbitrariamente ni la policía, y mucho menos con el visto bueno o la directiva política, ¿no?, de la jurisdicción, en este caso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es curioso, Marcos, porque cuando se lanzan estas cuestiones de los datos biométricos y de otros sistemas de reconocimiento facial, etcétera, siempre hubo una mirada crítica sobre el uso de esas tecnologías, que si tienen un uso saludable, un uso democrático, se supone que no pasaría esto, pero es un poder que se le da al Estado, que si cambia un color político, que si viene una línea de gobierno que pretende controlar a la población, lamentablemente se utilizan para hacer un daño. Sí, es el gran hermano, digamos, hecho realidad, y mucho más grave, digamos, porque hay un sistema de cámaras, son 80.000 cámaras, tiene la ciudad de Buenos Aires, las cuales en su buena parte tienen esta capacidad de hacer reconocimiento facial y biométrico. Entonces, y los datos que se utilizaron, imagen, el banco de datos, es el RENAPER, lo cual también es un delito gravísimo, porque está utilizando información del Estado para hacer inteligencia, ni más ni menos, ¿no? Y de hecho, hubo distintas situaciones en las cuales se detuvo en los últimos años a dirigentes políticos y sociales en marco de manifestaciones, digamos, que han sido producto de esta herramienta tecnológica, ¿no?, al servicio del mal, si se quiere. ¿Cuál sería el objetivo de esta política de seguimiento, de control? ¿Qué se supone que pretendían hacer con este espionaje? Bueno, lo que sí se sabe es que, en función de tener los datos cargados de dirigentes sociales y políticos, se tenía absoluto control de qué hacían y qué no hacían en el ámbito de por lo menos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Y se sabe que han sido detenidos en el marco de manifestaciones. Recuerdo 2018, 2019, no tengo como muy fresco, la persecución a Juan Grabois, a al Indio Muñoz del MTL y a otros dirigentes más por la 9 de julio, y lo que se sabe eran, digamos, no sé si te acordás que hubo un caso de un turco, creo, que en nuestro país, que fue también detenido en ese marco de situación post-marcha, y los audios de la policía de la ciudad era, digamos, perseguir, digamos, lo que se escuchaba en el audio, en los handys, para que fueran a buscar a tal o a cual, era pues se los estaba siguiendo con las cámaras hacia donde iban, que iban por la 9 de julio, lado sur, hacia el sur, y los detuvieron en la esquina de la avenida 9 de julio y, si mal no recuerdo, Independencia. Sí, un abuso del Estado ya absoluto. No, sin precedentes aparte, digamos, por la magnitud, ¿no? Imagínate que ese software tiene la capacidad de controlar simultáneamente a miles de personas y reconocer inmediatamente dónde están. Sin orden judicial, sin nada. Digamos, el Estado no tiene por qué saber si yo subo al subte, bajo el subte, me encuentro en una plaza con alguien, o haga lo que haga, digamos, ¿no? Sí, igual, bueno... Es curioso, esperemos ver cómo la justicia resuelve, porque lamentablemente la justicia en Argentina, hay gente que ya la tendría que tener presa hace rato, y uno ve los procesos, la impunidad que hay en muchos casos. Esperemos que no pase lo mismo. Exactamente, sí, bueno, el sistema judicial está en buena parte y en buena medida absolutamente descompuesto, ¿no? Que se supone es el último reducto de garantía de democracia que tenemos, porque es donde los ciudadanos comunes y corrientes podemos acudir para lidiar con situaciones como esta, ¿no? Si un caso como este quedara en la impunidad, ¿qué podríamos llegar a pensar, Marcos? No, yo no tengo las esperanzas de que este caso avance así a nivel político. A lo sumo irá como responsable, se destituirá o irán detenidos, si es que cabe la posibilidad, a digamos, jefes policiales. Viste que siempre está en esos ámbitos donde dicen, bueno, se manejan solos, o como decía Patricia Bullrich sobre la AFI, eran cuentapropistas, ¿no? Acá se sabe claramente que no es cuentapropismo, como lo mismo que la AFI, pero bueno, nunca se avanza hacia el poder político, por lo tanto la señal es muy mala, porque es un día libre a algo que uno sospecha habitualmente, ¿no? Uno sospecha que se lo espía, que el Estado te está controlando, y bueno, llega un momento donde todos esos temores o esas de alguna manera de lo que está ocurriendo se concreta. Sí, igual no era una persecución a ciudadanos comunes, sino a cierta clase de dirigentes. Por lo que se sabe, hay una gran cantidad de dirigentes políticos y de organizaciones sociales y de la cultura. Habría que ver, no tengo el dato, pero habría que ver periodistas. Bueno, me parece que es como un ámbito, digamos, transversal, ¿no? El hecho de a quién se perseguía o a quién se controlaba. Que volvemos a esto, el hecho fundamental es que se viola los derechos básicos de las personas, ¿no? Que es el derecho a la privacidad y a manejarse cuando uno quiere y como quiere, sin tener quien estar siendo espiado o que el Estado sepa esos datos, ¿no? Porque vos imaginate que hasta una cuestión de seguridad de las propias espiadas, porque si vos tenés una rutina, el Estado sabe perfectamente cuál es tu rutina y la policía sabe cuál es tu rutina, por lo tanto tenés un serio riesgo de bueno, se han armado causas, ¿no? Bueno, cuanto más datos tiene el Estado de uno, sobre todo la vida privada, mucho más grave es la situación. Sí, imagínate las cosas que harán que uno no se entera. Si esto es lo que nos enteramos, todo lo que estará pasando que no sabemos. Exactamente. Entonces, bueno. ¿Qué nos espiarán por la computadora? ¿Nos escuchan en los celulares? Bueno, es una posibilidad bastante cierta, digamos. No es la primera vez que ocurre, ni la última vez, digamos, lamentablemente. Hay software informático que tranquilamente intervienen los teléfonos sin casi sin ningún tipo de infraestructura, más que tener el software, y esos software los tienen los estados, ¿no? En este caso el gobierno de la ciudad. Pueden intervenir teléfonos, computadoras, prácticamente sin esfuerzo, ¿no? Hay un software israelí llamado Pegasus que tranquilamente interviene los teléfonos. De hecho, intervino hasta los teléfonos con ese mismo software que se maneja como un virus en realidad, hasta teléfonos de Angela Merkel, del primer ministro francés, digamos, mucho más el de cualquiera de nosotros. Estimado Marcos, como siempre, un placer conversar contigo. Que tengas buen día. Un buen día para todos ustedes. Abrazo. Hablamos con Marcos Sierras desde la ciudad capital, desde Buenos Aires.